vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Lo angustioso es algo que retorna. Si esta es realmente la esencia de lo siniestro, entonces comprendemos que el lenguaje corriente pase insensiblemente de los Heimlich a su contrario. Espere, los Heimlich. Espere un poquito, espere, porque si no. De los Heimlich a su contrario, lo Unheimlich. No sé muy bien qué quiere decir. Ah, pues esto último, lo siniestro. No, pasó palabras en alemán. Pues esto último, lo siniestro, no sería realmente nada nuevo. No sé si es alemán, póngale. Sino más bien algo que siempre fue familiar a la vida psíquica y que solo se tornó extraño mediante el proceso de la represión. Bauer. Y este vínculo con la represión nos ilumina ahora la definición de Schelling, según la cual lo siniestro sería algo que, debiendo quedar oculto, se ha manifestado. Este es un texto que es en realidad un extracto de un texto, de un escrito, de ni nada más ni nada menos que de Sigmund Freud, que trata sobre lo siniestro, que la intrusión que nos ha quedado hoy a usted y a mí, Roquecito. Yo no puedo hacer las presentaciones floridas que hace Terfilo sobre cada una de nuestras personas. Pero voy a decir que si tuviera que elegir un compañero para estar en este momento sosteniendo este espacio, no, si tuviera que elegir un compañero, me sacó la frase de la boca. Si tuviera que elegir a alguien, así que voy a decir lo contrario. Si tuviera que elegir a alguien para estar en este lugar, ¿sabe qué? Sería usted. No, sería usted, sí, sería usted. Así que bienvenido, Roquecito, bienvenido yo, y no bienvenido, Terfilo, que está, se nos rompió, al mundo le falta un tornillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo estaba de gente el otro día? Sí, este a mí que lugar, quedó alguno, esos que aplaudieron quedó. Estos que aplaudieron son los que quedaron del otro día. Sí. Porque estaba... ¡Qué chiflete de frío que está entrando por ahí! No sé por dónde es. Ciérreme el banderola. Sí, no, la verdad que es un chiflete. Creo que es por acá, por el lado del baño. Por el lado de Carlito, que está entrando un chiflete bárbaro. ¡Que me quedé sorprendido el otro día, el sábado! Yo la verdad quedé... Se dice gratamente, pero yo no sé. A mí que más que gratamente, sorprendí. Vinimos a hacer esas horas extra. Yo no esperaba nada. Yo venía al boliche. Claro, no, a mí me dijeron, hay un boliche nuevo, medio misterioso, que hay un Tano que lo atiende. Perfecto. Y como ya Terfilo nos había encomendado. No sabía que Enrico conocía tanta gente. No, impresionante lo de Enrico, la verdad que a mí me sorprendió. De bote a bote, como dice. Sí. Y tuvimos ahí unas cuestiones también bastante interesantes, ¿no? Porque a mí lo que me pasó es que quedé muy impactado con el encuentro con Rosmarí. Hasta ahora estoy temblando. Sí, con el encuentro con Rosmarí quedé... Hasta de la sombra, miren, me da miedo, de mi sombra misma. Y cuando veo una sombra ajena, salgo rajando. No, una cosa de loco, la verdad. No sé ni qué estoy haciendo hasta ahora. Hoy vamos a hablar de sombras, ¿sabes? Bueno, hoy vamos a hablar de sombras, sí. Porque hoy... Mire, vamos a introducir el tema para después hace, en todo caso. ¿Cómo hace Terfilo? Terfilo. Exactamente. Mejor, Terfilo. Mejor, lo extrañamos como loco, Terfilo. Estamos perdidos sin usted. Sí, vamos a tratar de hacer un papel mediocre. Sí. Que para nosotros es como un gran papel, claro, digamos. Sí, ¿no? Un papel mediocre, que sí, es lo que hacemos siempre. Claro. Pero ahora sin su guía, sin su es luz. Como un bueno regular de antes de la escuela. Exactamente, que pasado. Yo cada vez que me ponían bueno regular en la escuela, festejaba. Y a mí me decían en mi casa, pero te sacaste bueno regular, atorrante. ¿Qué? Y ¿qué y yo me reía, ¿no? Sí. Decía, por favor, salud. Salud, vamos a, salud. A inaugurar la... Gracias. Ahí está la barra. Es como el agua del otro día, qué rica. Estaba fresquita, un poco picante estaba la agüita esa. Un poquito picante. Bueno, muy lindo la verdad la experiencia. Bien. Pero hoy vamos a hablar de lo tenebroso, de lo lúgubre, de lo tétrico, de lo macabro, de lo lóbrego, de lo malévolo, de lo maligno, de lo sombrío, de lo amenazante, de lo turbo, de lo funesto, de lo trágico, de lo infausto, de lo asiago, de lo desdichado, de lo desastroso, de lo pernicioso, de lo cruento, de lo lamentable, de lo fatal, de lo fatal, de lo accidente, del percance, del desastre, del contratiempo, del infortunio, de la avería, de la colisión, de la siniestralidad, de la catástrofe, del hecho dañoso. Vamos a hablar. No me diga, ya sé. A ver. Del Parlamento Uruguayo. No, por favor. Ah, no, eso no, era. Eso, vio que han pasado cosas muy interesantes en sí, el Parlamento, ¿no? Sí, por eso empezó a nombrar todas esas cosas. Y yo la verdad que tenemos políticos que están a la altura de... Sí, de todos esos... De todos esos, porque vamos a hablar de lo siniestro. Justamente, qué casualidad. Miren ustedes cómo... Bueno. Che. Sí, la verdad que hoy estaba mirando la televisión ahí en el boliche antes de venir, ¿no? Que tenés una televisión blanco y negro de esa de tubo. Esa que yo la vi la vez pasada que le pegan del costado. Sí, esa que era que cuando usted la apaga queda el puntito. Sí. Que queda esperando. A mí me gusta porque es como eran como televisores como de ascensor. Sí, ah, mire, porque... Viste que pasaba... Vio que pasaba la línea así para... Ah, tiene razón. Era como que pasaba. Vio que esos ascensores viejos usted ve pasar los pisos. Sí, cierto. Y hasta que, lo mismo. Hasta que calentaba. Calentaba, le pegaban de costado y ahí agarraba. Y cuando se apaga yo en el boliche, no me voy hasta que... Hasta que no se apague el hasta que punto. El puntito no desaparece. Sí, porque si no... No, no, yo no me puedo ir hasta que el puntito no desaparece. Yo lo miro. ¿Y cómo demora en irse? Sí, por favor. Y me imagino todo lo que está pasando ahí. Esa, ahí adentro. Es un poco como otra dimensión, casi, ¿no? Me quemo un ojo. Ajá. Porque me puse bien al lado de la puerta. Ah, tiene que tener cuidado. No, tiene que tener cuidado. A ver si se veía para adentro. Le puede marcar la retina. Sí, yo creo que medio... Bueno, y estaba mirando ahí el informativo que lo pone ahí, lo pone el bolichero, lo pone... Y aparece en esto ahí y que y haciéndole unas señales ahí yo con el dedo. Yo pensé que esta mujer como él, esta muchacha, esta señora. La que era periodista. Sí. No, la blanca. Sí, exacto. Yo pensé que no es blanca, es de Frente Amplio. Sí, pero... bueno, yo pensé que había dejado el informativo, pero ahí estuvo en todo. Ahora está haciendo calle, está ahí en el mismo, en el lugar donde se produce la noticia. Se ve que sí. Pero qué cosa va. No, la verdad que un nivel, le están poniendo un nivel al tratamiento parlamentario. Creo que la próxima barra en vivo se va a hacer con alguno de ellos. Sí, muy entretenido, sí. Sí, hay que tener ahí cierta contención porque se ponen un poco violentos. Bueno, o sea, a veces se le va un poco la olla. Se le va un poco las manos. Sí, se le va las manos, se le van algunos dedos, la boca también. Todo, la verdad que... Muy divertido. Se ve que tenían recreo también, porque tocaban el timbre como allá. ¡Ah! Oh, ¡trin, trin! Nadie salía, ¿eh? Ay, sí, ¿cómo le gusta? No, se ve que era el recreo ese que le decía, bueno, hay recreo, pero se quedan todos pintando acá adentro. Sí, ahí está. Vos te quedás en penitencia. Claro. Sí, el que silba. Bueno. No. Sí. El que silba, el da silba. Póngale. Sí, póngale y el otro también. Sí, sí. La verdad fantástica. Yo estoy orgulloso de nuestro parlamento. Che. La verdad. Es más, estamos pensando en poner un boliche, una sucursal de un boliche ahí. Boliche, mismo. El Parlamento. El Parlamento, sí, ahí mismo. La barra, porque vio que está la barra. Claro, ahí, la barra claro. Misma. Y mármol, además de que está lleno de mármol el Palacio Legislativo. Imagínese. Ahí Terfilo está como en su salsa. Y aparte Terfilo ahí es un político de nivel, de alta alcurnia. De raza. De raza, de raza. Le daría a más de uno le daría. Sí, sí, la verdad que bueno. ¿Qué apropiado esto de hoy con el Parlamento, con este tema que estamos tratando hoy? Sí, porque usted sabe que yo tenía como el concepto, sí, que dijo usted, lo siniestro. Sí. ¿No? Que trajo ese concepto. No, lo puso, este concepto no lo traje yo. Sí, bueno. Fue un mandato de las altas esferas de la Barra de Mármol, sí, que es decir, de mismísimo Terfilo Mármol. Claro. Que este jueves lo tenga la gloria. Por favor. Bueno. Por favor, que este sí, no. No, que lo que esté en la gloria mejore, ahora. Que se mejore. Descanse, que bastante le hace falta. Ese concepto es. Lo siniestro es inesperado. Mire usted. Sí. Usted dice que no espera lo siniestro. Y no. Ajá. Porque lo siniestro es como un acto inesperado. Todo lo que se da siniestramente. Para mí lo siniestro no necesariamente es inesperado. No, ¿sabes? No, para mí hay cosas que son siniestras, es profeso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Que están pensadas de manera siniestra. Ah, bueno. Ejecutadas de forma siniestra y esperando un resultado siniestro. No, el tema es. Hay gente muy siniestra, ¿sabe? Y también muy diestra en lo siniestro. No, sí, sí. Sí, sí, ahí. Que en realidad. Que ayer fue el día de los siniestros, ¿sabe? Porque fue el día de los zurdos. Sí, ayer. Sí, sí. ¿Y siniestro quiere decir? Al principio, cuando dijeron el día de los zurdos, dije que hoy es el día del Partido Comunista. Pero no, era el día de la gente que escribía con la zurda. O que hace otras cosas con la zurda, no solo escribir, ¿no? Sí. ¿Usted mastica, es zurdo o derecho para masticar? De los dos soy ambidiestro. Ah, es ambidiestro, sí. Yo también. Una cosa fantástica. Una cosa de loco. Estoy comiendo un pedacito de pan que quedó del otro. Sí, no, pero no junte del piso, porque. No junte del piso. Está tan rico. Está, pero no junte del piso, por la duda. Bueno. Yo le voy a pedir que no lo haga. Aparte pasaron unos cuantos días, porque pero, este pan está desde el sábado. Sí, no hace frío, se mantiene. Sí, bueno, sí, es como si tuvieran una heladerita, pero. Sí, bueno. Sí. Está bien, pero no lo haga, no lo haga. Dígame, ¿y qué concepto tiene usted de siniestro? Bueno, yo como le decía acá lo del Sigmund Freud, incluso le voy a decir una cosa. Freud. El Sigmund Freud que habló de los siniestros. Habla de los siniestros. Y traje una historia también. Traje una historia... siniestra. Una historia siniestra que sucedió. Una historia, como usted trae historias reales, yo verídica. También traigo historias verídicas. Una historia que además le debería decir... que sigue sucediendo. No, sí. Porque el lugar y la circunstancia aún existen. ¿Todavía? Todavía existen. Son atemporales. Usted sabe que me estoy dando cuenta de algo. Ahora dije que era inesperado. Entonces lo del otro día fue siniestro. Lo que usted hizo la ampolla. No, yo hice, pero no me esperaba lo que pasó. Por eso. No, yo iba a hacer una experiencia ahí. Hay que contarle a la gente que capaz que alguno no ve. Ah, sí, que hicimos una invocación ahí. Exacto. Juego la copa, como le dicen los gurises. Ampolla mística. La ampolla mística en vivo. Porque una cosa es escucharla. Y otra cosa es escucharla y verla. No, pero aparte yo lo que quería era hacer un experimento. Porque la realidad. Discúlpeme que voy a ser un poco grosero. Sí. Yo me cagué en las patas. No, no, yo vi que usted se quería ir. Yo me cagué en las patas. Y yo lo agarraba del brazo porque no quería que se fuera, porque yo estaba un poquito cuchicuchi también, ¿eh? Mire que. Y cuando apareció la Rosmarí incorporada en. Como dicen, tenía la churrera. ¡Ay, mamá! No, sí. Así produciendo a tope. No, y cuando apareció. Cuando apareció la Rosmarí, sí. Incorporada ahí. Usted sabe que a mí me pasaron varias cosas. Ajá. Yo no me había dado cuenta. Ajá. Que Enrico se había incorporado. Yo tampoco, porque estaba de espalda. Claro, y la gente veía lo que estaba pasando, pero nadie nos decía nada. Yo veía las caras de la gente. Ah, ya ve que yo voy a dar un pedacito. Tengo hambre, la verdad. Discúlpeme. Qué lindo. Qué lindo el pancito. Está rico. Sí. Estamos masticando algo, no vamos a decir a la audiencia. Cosas que pasan. Muy rico. Yo tengo un tape con patafrola siempre en la mochila. ¿Ah, sí? Si quiere, le saco. Saque patafrola. Bueno. Ah, pero no estaba mal el pancito este, ¿eh? ¡Ah, vio! Ah, estaba bastante bien. ¿Vio qué rico? Pasa que es pancito casero ese que trajeron el otro día. Ah, una cosa, pero es que voy a volver un poco para atrás. Sí. Hablando de lo que pasó el sábado. Sí. En el boliche de Enrico, yo le quería un poco agradecer. ¿A quién? A la muchachada acá del espacio. Ah, sí. Se hicieron el guiso. El guiso misterioso ese, nadie sabía lo que tenía, pero qué rico que estaba. Qué rico que estaba. El tema del sonido, el tema de las luces. Pa. Alvarito, Esperanza, a Lucio. Sí. Esta otra muchacha. Vanina. Exacto. Ahí está, gracias. Yo le decía siempre. Ezequiela. La llamaba y yo veía que no me miraba. No, Vanina que vino temprano. Sí. Y hizo. Fue la que se encargó del sonido. Hizo todo el sonido. Espectacular lo de Vanina. Espectacular. Y espectacular lo de toda la muchachada de acá del espacio. La verdad que. El Santi también. El Santi, sí. El Carlito que hizo un trabajo técnico fundamental. Y Jonita también, que estuvo filmando y trabajando ahí en las redes para nosotros. La verdad que... Y bueno, y a todo el público presente, ¿no? Porque... ¿Cómo se hizo una producción? No, yo me quedé sorprendido porque pensé que íbamos a estar solos. Porque cuando Terfi lo dijo lo del sábado, yo dije, bueno, está. Habrán 3 personas, como mucho. Y cuando entro al lugar... Contándonos nosotros. Yo me quedé atrás, en las cortinas, en la parte de atrás. Yo, esperando. Yo lo vi. Pero estaba como desde las 4 de la tarde, no había nadie. Y estuve desde las 4 de la tarde ahí atrás de las cortinas. Y cuando salgo como a las 10 de la noche, estaba lleno de gente. No me digas. ¡Oh! Y me quedé sorprendidazo. Yo no pude ni entrar a la bicicleta. No, ya lo vi, que usted estaba viendo cómo hacía para entrar la bicicleta y no podía. No podía, había venido con la bolsa, con las cosas y no podía. Pero bueno, quería hacer ese agradecimiento a todas las muchachadas acá de los galpones, que la verdad, del espacio, que se reportaron. No, la verdad, vamos a volver, Sí. Vamos, ya estuvimos hablando con... Sí, estuvimos hablando acá con la gente del mundo. Y dijimos, nosotros nos gustaría hacer un cierre en vivo de la temporada de Al Mundo Le Falta un Tornillo, si Al Mundo quiere. Si Al Mundo, Mundo quiere. Y si no, lo vamos a hacer nosotros con nuestro propio programa, vale, que es bueno, este. Ya, te va a hacer. Así que lo vamos a hacer igual. Lo vamos a hacer igual. Bueno, ahí está. Bueno. Yo tenía a los vecinos pidiéndome, pero acá lo vi por Instagram, me decía. Ah, no sé, pero qué. ¿Tiene Instagram su vecino? Y se ve que sí, yo qué sé. Porque yo no tengo Instagram, pero me dijo un montón de gente que estaba, que había en Instagram, había una foto preciosa de un tal Lucio. Exactamente. Un tal Lucio Martínez. Y, bueno, y una transmisión en vivo de un tal Jonathan. También. Y bueno, y nada. Entonces me dije, ¿cuándo lo hacen de vuelta? Pobre de vos que no lo haga de vuelta. Así me dijo. Oh, mira. Una amenaza. Fue medio siniestro. Ajá. Pero está, para volver al tema, ¿no? La verdad que yo también estoy muy agradecido y muy contento de que lo hayamos hecho. Yo me saqué como una espina de encima. ¿Qué quiere que le diga? Porque yo, la verdad, es más, me costó venir vestirme para la ocasión. Lo estuve pensando un montón. Y al final me puse corbata. Lo vi. ¿Vio? Lo vi de corbata. Vine de corbata, me dije, voy a ir de gala porque se lo merece la gente. Y usted, y puede observar que así fue. Vine bien vestido, así con mi camisa de colores, esa que quiero mucho. Una corbata a tono, la verdad. Y usted vino muy bien también, ¿eh? Sí. Ahora las antiparras me pareció que le costaba un poco. Lo que pasa es que me las tengo que poner porque esos días de frío me lloran los ojos. Ah, claro, claro. Entonces me pongo eso. Y tenía todos los dedos carchados. Tenía los dedos duros como siempre. Lo que conseguí esos pares de media que me llegan hasta los muy lindos los pares de media esos. Que era, bueno, sí, está. La excepción que era una de un color y otra de otro. Sí, un poco siniestra, pero. Sí, ¿qué va a ser? Pero me puse mis galas también, conseguí esa campera. Que la tenía, que era del Club Atlético Me olvidé los... Usted sabe que me olvidé. Tenía unos banderines. ¡Ay! ¿No los trajo? Pero, sí, tenía unos banderines que me habían dado a lo último. Sí, del Club Atlético de Cibeles. No juegan mucho, pero hacen mucho ruido. Entonces, bueno, nada, me había puesto una campera que me habían regalado ellos de su club. Ajá. Y nunca la había usado. Muy linda, muy colorida. Hace 14 años me la habían regalado. Ah, mire usted. Sí. ¿Existe el club? Existe, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, me había puesto mis mejores galas. Ah, no, lo vi muy bien emperifollado. Sí, sí, sí. La verdad me sentí muy cómodo. Bueno, después que entré en confianza, después de ver tanta gente. Sí, muy lindo todo lo que he dicho, además lo que contó. Sí, cosa que... La Roque Mary de sí. Todo, trajo vino con toda la parafernalia. Y bueno, cosas que yo se las iba a contar a ustedes, un boliche nuevo, dije, bueno. Sí, yo, pero cuando, y además me sorprendió Enrico, hombre de pocas palabras, pero... Es un hombre de pocas palabras. Muy expresivo. Sí, muy expresivo, hombre de pocas palabras, sabe lo que dice. Sí, sí, cuando lo dice. Pero no tenía tan así... A flor de piel que se podía mimetizar, ¿cómo es que se dice? Cuando... No, se incorporó, cuando se le incorporó la Rosmarie, que yo, ¿sabes? Hacía años que no la veía Rosmarie, porque además, claro, como se había muerto, no la tenía muy presente últimamente. Claro. La había intentado contactar un par de veces con la copa, pero no había sucedido. Y claro, porque se ve que Enrico vibró en la misma frecuencia. Fue un poco siniestro igual, ¿no? Bueno, eso le iba a decir, fue inesperado. Sí, y bueno, y al final cerramos ese ciclo ahí con ese beso que finalmente... Sí. Creo, espero, Rosmarie, que esté descansando en paz. La boca. Ah, sí, la verdad que sí. La verdad que yo sí. Yo después lo vi y dije, ¡guau! Sí. ¡Qué momento! Sí, sí, pero bueno, fue un reencuentro lindo también con Rosmarie, la verdad que... Le agradezco a Enrico que puso el cuerpo. No, sí. Sí, muchas gracias, Enrico, sí, que puso el cuerpo. Sí, sí. No, ¿cómo no, se prendía sí, esa copa? Sí. Yo me quería ir. Ah, no, cuando hubo contacto fue tremendo, ¿no? La verdad que sí. Muy lindo, muy linda experiencia. Sí. Y lo vamos a volver a repetir. Bueno. Y entonces, hoy, como no está nuestro benemérito. ¿Cómo se dice? Benemérito, gurú, guía. Gurú, guía. Un poco jefe también. Mesías. Porque Mesías, mecenas. No, mecenas no, porque no pone nada. Nunca, no, yo porque no ceno. Claro, yo tampoco, no me ceno. Estoy comiendo ahora porque mi pancito ese que se encontró. Sí, porque Carlito trajo acá una comida muy rica, ¿eh? Sí, el pancito. Sí, claro. Yo no iba a comer nada, pero al final me tenté. ¿Qué va a hacer? Sí, está, porque me tengo que ir a hacer un análisis mañana. No, sí. Un análisis cortito y una cosa de nada. De pavada. Pero bueno, saldrá un poco de pizza. Claro. ¿Qué va a hacer? Yo llevo un poco del pan casero. El de la orina la llevo en una botella de esa de salsa, de un litro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Un litro? Un litro. Por la duda, que no le falte. Sí, no, más vale que sobre y no que falte, ¿no? La voy juntando durante 3-4 días. Ah, la va poniendo toda junta. Claro. Bueno, me dicen... Siempre me lo piden que repita, ¿no? Y que lo repita ya, no sé por qué. No sé si... Que repita el análisis. Claro, ahí. Me dicen, no, vení, hacelo acá, dejate joder, no traigas más la botella. Pero yo siempre le llevo la botella. No, está bien. ¿Sabes que es muy bueno tomárselo? No me digas. Ah, sí. La primera orina de la mañana. Ah, mira. Queda como vacunado contra todo. Me imagino. Me imagino. Lo que debe salir eso. Está, no vamos a... Yo me lo sirvo en un vasito. Le pongo un chorrito de limón. Ah, mira. Y bicarbonato. Es lo más cercano a lo que tiene la batería adentro. Bueno. Y arranco la mañana como un campeón. Arranca la mañana como... Y mañana arranca a 12 menos cuarto, ¿no? Bueno. Entonces, al filo de la tarde, digamos. Al filo del arranque de la tarde. Bueno. Muy bueno la orinoterapia. Ah, bueno. Si usted lo dice, es siniestra. Sí, sí. Yo lo aprendí por ahí. ¿Siniestra alguna... o siniestra? Lo aprendí en unos boliches ahí. Que... Bueno, eso escuché yo decir... Usted sabe que la palabra siniestra viene No sé si de los griegos, del latín. ¿De todo dónde? Viene de los griegos, Roquecito. Bueno, todo viene de ahí, porque dice, ah, esta palabra de los griegos le decían chuchuchungo, chucuchungo. No me digas. Siempre los griegos, los griegos siempre están ahí. Por haciendo... ejemplo, yo no creo que la palabra chucrut venga de los griegos. Pero chucrut es húngara. Bueno, está, por eso, ¿no? Capaz que los húngaros pueden decir, pero viene de la palabra chucrutis. No me digas. Que en latín quiere decir el repollo está listo. El repollo está efervescente. Está efervescente, exactamente. ¿Comió alguna vez chucrú? ¿Eh? ¿Comió alguna vez? ¿Sabe dónde? ¿Dónde? En la embajada de Hungría. No, hombre. Le juro. Yo pensé que era alemán. Me invitaron una vez. Porque se acuerda que acá había acá en Santa Lucía había un equipo de fútbol llamado Budapest. Exacto. Todavía está, creo, existe. Sí. Y yo en una época, medio futbolera que tenía así, medio usted, estaba en la comisión directiva. No, sí, no hacía nada, pero un día dijeron, hay que ir a la embajada de Hungría, yo me anoté enseguida. Claro, vamos. Porque había comida. No me digas que había húngaras con chucrú. Y fui a la... Había, estaba la húngara y estaba el húngaro también, porque claro. estaba el embajador, claro. la mujer del embajador, el hijo del embajador, estaba húngarito, todo. Húngarito. Y yo estaba ahí y fui y me senté en la cabecera, a la mesa. Y viene el embajador. Vamos a aclarar, ¿no? Porque vamos. El hijo le dijimos húngarito. No es que la embajada de Hungría sea húngarito. No, húngarito es el hijo, no. Ah, está, vamos a aclarar. Y cuando yo llegué a la embajada, me dijo, con bueno. Esa gente no se juega. No, por la duda, estábamos conversando. Y dice, bueno, vamos a cenar. Me lo dijo en español. O si lo dijo en húngaro, le entendí, no sé, porque estábamos tomando unas cositas ahí, ¿no? Y vamos a cenar, dijo, ah, vamos a cenar. Y fui y me senté en la cabecera de la mesa. No, sí. Ah, sí, porque yo dije, está, acá soy el invitado. Y viene el embajador y me dice, una costumbre en Hungría, que el que se sienta en la cabecera de la mesa paga la cena. Ah, me levanté como un resorte. Ah, me imagino. Lo primero que hice fue levantarme. Pues, y me senté. Por favor, siéntese, le dije. Claro, que la vuelta la mando después, cuando ya más o menos todo el mundo esté lleno. Claro. Mando la vuelta yo. Me senté en el lugar donde se sentaba el mozo. Claro, exactamente. Me dijo, no, quédese. Y bueno, y ahí había unos platos, ¿vio cómo son las comidas así finas, que tienen un poquito de cada cosa? Sí. Y cosa yo no rara, puedo comer así, me provoca una ansiedad tremenda. Claro. Entonces me llené el plato. Me llené el plato de un poquito de cada cosa. Así, y no entendí nada, el paladar se me quedó todito anudado porque no entendía lo que estaba consumiendo. Pero había chucrut. Había chucrut. Sí, puedo repetir el chucrut, dije, coma todo lo que quiera, me dijeron. Es como el arroz en China. Claro, y le di, lo que menos nos gusta. Le di de punta. No, una linda noche, la verdad. Sí. Bueno, y nos dieron los equipos. Y nos dieron las pelotas. Y bueno, conseguimos. Un mangazo atómico. No, la verdad que estuvo muy bien. Ahí está. No sé qué más pasó después porque yo me retiré de la, de la comisión. O sea, les terminaron de ese día me retiraron de la comisión, en realidad. Hasta ese día me dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a precisar más, me dijeron cuando llegué. Claro. Bueno, ¿qué me importa? Yo me llené la panza. Claro. Con el embajador nos hicimos muy amigos. Hasta el día de hoy nos escribimos. Yo no entiendo mucho porque él me escribe en húngaro. Ajá. Yo le respondo en español lo que a mí se me antoja. Claro. Podría decir que hay comunicación. Nos escribimos. Amigos como siempre. No nos metemos lío ninguno de los dos. Muy lindo. Sí, suerte que no hay mafia húngara. Yo no he accedido a esa información. Qué siniestro. Muy siniestro. Y hablando de siniestro y de siniestros y de siniestralidades y lo siniestro del amor, decía Eterfilo que íbamos a hablar hoy. Pero yo no puedo hablar del amor porque no tengo experiencia. Claro. Y al no tener una experiencia previa, lo único más siniestro que tuve fue el otro día con Rosmarí. Sí. Que ya cerramos el ciclo, sí. Entonces ya Rosmarí no está más. Y me acordé de una historia. No me digas. Una historia que yo viví, porque yo voy a hablar de lo siniestro del boliche. Porque en los boliches hay mucha siniestralidad. Ese es su amor por ahora. Es mi amor. Y hay muchas siniestralidades en el boliche. Sí. Y hay historias siniestras. Ya habrá. Y a mí me gustaría contarles una hoy. No, No me diga que es ir al baño, porque yo he ido cada baño que son siniestros. No, sí, hay baños en los boliches que son siniestros también. No, en este caso no tiene nada que ver. Perfecto. Este, era un boliche que yo iba. Lo escribí para no... Para no olvidarme de los detalles. Está perfecto. Ah, le puse una escritura ahí para no olvidarme los detalles. Sí, lo veo con un papel de astraza. Acá ando, sí, acá, mire, acá, este papel que tengo acá. Ahí está. Ahí está. Sí. Lo voy a desenvolver un poco. No sé si de astraza o sulfito. No, es sulfito. Es poco duro el sulfito. Sí, este. Sí. Este me venía, porque yo voy a un almacén ahí que... Ahí está. Ahí está. Voy a un almacén ahí que está siempre la... Vio que está un poquito engrasado. Sí, ahí se me patina la lapicera siempre. Claro. Da, porque es la mortadela. La barrobaja de la mortadela. La mortadela, sí, sí, sí. La tengo acá ya. Bueno, por suerte, porque así... Yo una vez fui a un boliche siniestro, sí. Era que se le había terminado el papel higiénico. Uh-huh. Y le ponían ese tipo de papel. Ah, ¿cómo le queda? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo rebalaba esa cosa? Una cosa que... No, bueno... No, que vamos a porque algo limpia, pero... No, lo primero. Después. Por más que pase y repase, una cosa que, bueno, está siniestro. Bueno, muy bien. ¿Qué imagen? Ah, me vienen un par de imágenes de experiencias personales. Bueno, sí. Muy siniestra. La gente ya escribía después. Sí, bueno, mande mensajes si tuvo una experiencia con papel de atrasta... Un boliche y un baño. No. Sume esos tres factores. El papel de diario era como... No, el papel de diario era una bendición. Una bendición. Sí. Vamos. ¿Sabe cómo? Le quedaba ilustrado. Bueno. Vamos a salir de esta. Bueno, a ver. Prendamos el sacapeludo y vamos a la historia. Vamos a la historia. Muy bien. Bueno. Hay algunos nombres que han sido tergiversados para preservar la identidad de los individuos. Claro, me imagino, lo bien que hay. Efectivamente. Y vamos entonces a hablar de esta historia que se llama La Última Ronda de Don Pancracio. Don Pancracio. Don Pancracio, sí señor. El bar La Costura estaba pegado al muelle con un chicle viejo a la suela. El techo de chapa filtraba la lluvia en tres puntos fijos y el piso de madera crujía como si se quejara del peso de cada parroquiano. Sin embargo, nadie lo cambiaba por otro lugar. Allí se bebía fuerte, barato y las historias corrían más rápido que la grapa. Don Pancracio, el dueño, tenía la piel curtida como cuero viejo y un bigote tan tieso que parecía tallado en madera. ¡Qué gráfico! Sí, sí, esto. Yo intenté sacar todos los detalles lo más prolijo posible. No da miedo, un Pancracio. Sí, escucha, no, pero, ¿sabes? Había que verlo. Me imagino. Ahora se lo estoy contando. Decían que había abierto el bar antes de que el muelle existiera y que desde entonces no había envejecido ni un día. Pancracio no cambia porque no es de aquí, murmuraban algunos. Otros más osados aseguraban que no era de ninguna parte. Este era un muellecito que había ahí en el pueblo, ¿no? Y tenía al lado estaba el ranchito este que era el boliche. Estamos contando de una noche en particular, ¿no? Sí, sí. Yo le voy a contar así, bueno. Esa noche la tormenta sacudía las ventanas como si quisiera entrar a tomar algo. El viento colaba olor a sal, porque estaba ahí cerca, porque fue la época de la sequía, cuando metían el agua salada que entraba del mar. No era potable, era bebida. Exactamente, era el agua masticable. Claro. Bueno, como si el viento colaba olor a sal y a pescado podrido, que era lo que estaba pasando, claro. Toda la mortandad de sábalo que han habido acá en el río, claro. Todo lo demás. Al lado de Ecotierra. Exactamente, al lado de Biotierra, Bioterra, eso, ahí está. Pero adentro reinaba el calor espeso de la grapa y las voces graves, como esta. Mira usted. Como esta, sí. Como esta voz grave que esto que le estoy. No, sí, sí. Está como Da Silva. Bueno. En la barra, un pescador joven. Pescador joven, recién venido, recién hecho pescador, casi se podría decir. podía llegar este pescador joven recién llegado, además al pueblo ahí, ¿no? Pedía su tercera caña con el descaro de quien no piensa pagarla. Ah, ¿oh? Oh, Pancracio tenía un ojo para esto. Un ojo clínico, Pancracio. Por favor. Entonces le decía, voy a hacer una pequeña interpretación. Una pequeña interpretación como si fuera el pescador joven y Pancracio. Sí, sí. Y sí, sí, está bien. Algo como para ambientar, como claro, para darle contexto. Para digamos, que nos demos cuenta. Dame lo más fuerte que tengas, viejo. Dijo tambaleándose. Ese era, sería el personaje el del pescador. No me salen mucho las voces. Está bien, no. No, pero le hago lo que puedo con la intención. Entendido. Pancracio. Pancracio sonrió, mostrando apenas los dientes. Se ve que todos los bolicheros son iguales. Sí, sabe, Enrico, sí, muy parecido a Enrico. Se agachó, porque todavía podía. Buscó bajo la barra y sacó una botella sin etiqueta, cubierta de polvo. Vertió un líquido turbio en un vaso corto y le dijo al pescador, esto no lo sirvo a cualquiera, dijo. ¿Y qué pasa si me lo tomo? Dijo desafiante. Este pescador vio como la juventud. Es desafiante. Cosa. No, así atrevida. Se llevan el mundo por delante. Y está muy bien. Es la época en la que se puede. Claro. Ya en este momento no se puede mucho. Bueno, pero en ese momento entonces le dijo. ¿Y Pancracio? ¿Y qué pasa si me lo tomo? Lo medía Pancracio. No me lo midió. Pancracio lo miró y dice. Vas a quedarte un buen rato, le dijo. No, con esa voz del que sabe lo que va a pasar. Pocas palabras, Pancracio, pero bien sabidas. Y casi como con un guiño, que nadie supo. Nadie supo si era broma o advertencia. Me imagino el silencio del boliche. No. No sabe. Yo no estaba, porque esto me lo contaron. No, está pero claro. Yo sigo yendo al boliche. Sí, ¿vale? Sí. Después le cuento. Entonces el pescador bebió de un trago el líquido servido por don Pancracio. ¿Así nomás? Sí. Y por un momento no pasó nada. Él miraba como desafiante, con cara burlona. ¿Y esto me como serví? Diciendo, ¿y esta porquería? Tanta pavada para esta porquería. Sí. Pero luego, un parpadeo, un suspiro, y ya no estaba. ¡No! Y ya no estaba, desapareció. Lo hizo desaparecer. En su lugar, pegado a la pared detrás de él, ahí mismito donde estaba, apareció su sombra. Nítida, recortada como un dibujo en tinta negra, congelada en la postura de quien está a punto de reír. Tengo miedo. No. Yo me quedo a dormir acá. Venimos del sábado. Venimos del sábado y esto, imagínese el ambiente, lo que había pasado. Los parroquianos miraron la pared y en lugar de gritar, de asustarse, hipnotizados por la situación, me imagino, aplaudieron a rabiar, festejaron, sonrieron y victoriaron a Pancracio y decían, otra ronda de esas, Pancracio. Porque la botella finalmente había sido destapada y los humos de ese elixir habían trascendido el ambiente y habían penetrado flotaban la psiquis, porque vio que arrancamos con Freud. Claro. Y atravesaron la psiquis de forma siniestra de los parroquianos que pedían ser cooptados, miren la palabra que estoy usando. Sí. Ser cooptados por esta esencia. Y decían, otra ronda de esas, Pancracio, por ejemplo, pidió así un viejo pescador, riendo con los ojos vidriosos, ya perdido. Ya perdido. Pancracio sirvió más trago, la botella nunca se vaciaba. Y sirvió más tragos y las sombras comenzaron a poblar el bar. Entró a desaparecer todo el mundo, ¿no? Pero Pancracio no le pagaba nada. Pancracio. Pero Pancracio, él estaba buscando otra cosa. Yo sospecho que Pancracio era aquel que está allá abajo. ¡No me digas! Había sombras jóvenes y viejas, gordas y flacas, altas y bajas. Todas charlando entre sí en un murmullo extraño que viene como el viento colándose por las rendijas de las ventanas. Solo Pancracio, además. Y entre ellas. Con el tiempo la clientela de carne y hueso fue menguando. Pero el boliche nunca estuvo vacío. Desde afuera, a través de las cortinas, siempre parecía lleno. Siluetas recortadas contra la luz cálida, moviéndose como si bebieran y conversaran. Pancracio, detrás de la barra, sonreía satisfecho. Para él, un bar con sombras era mejor que un bar con gente. Las sombras nunca discuten la cuenta y siempre, pero siempre, piden la última ronda. Taciturno. No, esto impresionante, esta historia que yo sigo yendo al boliche ese. Yo me puedo ir. Para mí es para mí lo que. Nos vamos los tres juntos, me lleva Carlito porque. Yo voy al boliche de Pancracio. Ah, sí. Y está el Pancracio ahí. Y le da, mí es Disney lo que tiene en las paredes, para mí lo pintó él. Sí, y es todo mentira para que la gente vaya. Y lo abre el día de patrimonio. Ah. Y se acatan todas las sombras, no sé qué. El y cuenta la historia. Duro de no lavarse, y él dice, sí, se pone jabón, dice, como hacían los punky para hacerse la cresta. Pancracio se pone jabón, va hoy, con eso se hace el bigote. No, para mí toda una puesta en escena, pero la cosa es que se le llena el boliche los días del patrimonio. Ahí recauda que da miedo. Vende como loco, saca toda la botella mugrienta que tiene. Y dice, este es el elixir, Y la gente escucha la historia, después toma de eso y se van después. Le porque vende nadie... alcohol rectificado. Claro, y con eso después tira todo el año. Todo el año. Hasta el próximo día del patrimonio. Pancracio, un capo. Pancracio, un aplauso para Pancracio. Ahí que la verdad que... Impresionante la historia de Pancracio. La verdad que de siniestra pasó a ser hasta... No, es entrañable en realidad. Porque es como una acción de marketing que tiene Pancracio. Claro, esto es toda una estrategia de marketing que ha conseguido que Pancracio pueda... Qué bien que la lee usted, ¿no? Ah, por favor, yo hago todo el esfuerzo para que Pancracio 2x3 me invita a leerla, ¿sabes? Sí. Me dice, vos no te animás, pollo, a venir a leerla a vos porque a vos te sale bastante linda, no sé qué. Tendría que cambiar el papel. Sí, este papel, le digo, Pancracio, ¿no me podés vender una mortadela más nueva? Porque capaz es la misma mortadela del año pasado. Seca de los costados. Y te agradezco si me cambias el papel también, porque tiene fecha el diario, este tiene fecha de cuando es. Entonces, Bueno, la verdad que me encantó. Bueno, muchas gracias. Sinestralidad. Sí. No, bueno, y hablando del tema de la sinestralidad. Sí, pero usted va a empezar con su columna. Yo voy a hacer bueno, porque vamos a hacer lo que corresponde, porque... Sí, esa torta frita, mire que también es de ahí del boliche de Pancracio. Bueno, vamos a abrir su columna. Entonces, con este maravilloso tema hecho por Chinchín Producciones. Otro día, qué lindo sonó esto cuando sonó en todo el ambiente, ¿no? La gente hacía palmas a la. Sí, impresionante. Y brindaba, porque Chinchín Producciones lo que tiene es que invita al brindis. Exacto. Invita a brindar la vida, a brindar por la vida, por la alegría. Y en este caso por su columna. La alegría que da la canción. Y en este caso por su columna, bienvenido a su columna, Roquecito. Bueno, muchas gracias. La verdad que. Gente anonadada con la. Toda mojada. Sí. Bueno. Bueno, y dentro de lo que es lo siniestro. Sí. Que ojalá todo lo siniestro fuera como lo de Pancracio. Sí. Siempre lo siniestro. No siempre, pero casi siempre. Es algo imprevisto. Tiene algo de suceso imprevisto. Ajá. ¿Está? O inesperado, como decíamos hace un ratito. Pero también denota algo oscuro. Ah, mire usted. Algo tenebroso. Vio que lo de Pancracio inicialmente parecía oscuro, tenebroso. No. Lo sigue pareciendo porque es su... Es lo que consigue adeptos. Maligno. Y le vamos a traer ahora unas historias que encierran un poco eso, lo inesperado. Ah, mire. Los sucesos imprevistos. No, y que siempre son un poco siniestros, ¿no? Exactamente. Que la gente no espera, digamos así. Pero antes de eso, vamos a ir al... A lo que tanto le gusta a Carlitos. Y lo que la gente... El otro día yo no pensé que les había traído las roquemérides para ustedes. Ah, sí. Y la gente dejó de conversar en sus mesas como para escucharnos. Una cosa nunca... Increíble cuando se hizo silencio. Sí. ¿Ah? ¿Cómo las roquemérides pueden, no? Pueden conseguir ese efecto. Vamos a tener que llevar a otro lado la roquemérides. Sí, donde se precisa silencio. Al Parlamento, de nuevo. Bueno, estaba pensando justamente en eso y no quería ser repetitivo. Claro, para decir tanta pavada, mejor mantenerse en silencio. Exactamente. Vio que dicen que muchos de los reyes más silenciosos eran los que se consideran hoy más sabios. Exacto. No decían nada, en realidad, ni hacían, ni nada, pero usted se mantiene callado. Era como que movían la cabeza así diciendo, sirvan otra y ya está. Exactamente. Y la gente... Yo no, este es muy sabio. Lo único que hace, claro, es lo único que hace mandar la vuelta, vamos. No, hay que cerrar el castillo, dale. Y todo así, y el rey. Y lo único que hacía era mover la cabeza, pero tenía un tic. Claro. Tenía un tic nervioso. Y con eso hacía todo. Con eso reinó 50 años. Más de uno. Pero bueno, le vamos a traer las roquemérides, que son medias tenebrosas también, ¿no? Ah. Siempre. No según, particularmente hoy, pero... Sí, bueno, según con la mirada que se la ve. Sí. Cómo se la interprete. Ajá. Pero bueno, un 14 de agosto, como es el día de la fecha, les traigo una, tanto porque tenemos a Carlito acá que se está acompañando. Acá. Está peleando. Le está peleando al sueño. Sí, bueno. Se ríe. Sí. La pilotea. Sí, está bien. Pero un 14, como le digo, sí, 14 de agosto, como el día de la fecha. Sí. Parece que esto que me enteré, no sé si nombrarlo siniestro, fantástico, no sé, avivada, no sé. Fue una fecha que Michael Jackson. El Michael. Sí, el rey del pop. Exacto. Le compró el catálogo de canciones a los Beatles. ¡Oh, mírate! Parece qué, buen, que puso, ¡qué buen negocio! Sí, puso la tarasca el 14 de agosto del año 1997, por ahí. Sí. Parece que puso la tarasca y le compró los derechos de las canciones y lo dejó hablando claro y pronto, culo para arriba, a Paul McCartney. ¡No! Y a Yoko Ono, que estaban pugnando también por los derechos. Y él puso más. Sí, lo más lindo y lo más siniestro, por decirlo de alguna forma, fue que Paul McCartney lo había aconsejado que comprara ciertos derechos de música. Ajá. Y Michael se le despachó comprando los derechos de la misma música. Ah, le recomendó que comprara derechos, porque sabe que yo creo que había escuchado esa historia. Sí, sí, sí. Michael no sabía dónde invertir su dinero. Sí. Y Paul le dijo... ¿Qué te parece, ¿qué sí? Mira, ¿sabes lo que estoy haciendo? Yo compro derechos de música de otro. Ah, mira qué buena idea. Ese es un lindo lugar donde invertir. Trácate. ¿Qué hizo Michael? ¡Trácate! Le compró los derechos de la misma música que Paul había hecho. ¡Tomá, pago! ¡Un capo! ¡Sí! ¡No sé si sabe si es! ¡Le hizo! ¡Iji! Le bailó. Agarrándose, ¿sabe qué? ¡Claro! De acá vas a comprar los derechos. De acá vas a comprar los derechos. Y ahí arrancó con el baile ese. Pero bueno. Un poco siniestro. ¿Se acuerda que él tenía un bailecito medio siniestro? Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, saliendo de esa noticia, podemos decir que hoy también, 14 de agosto, es el Día Mundial del Lagarto. Ah, mire usted. Tremenda noticia. Una cosa que no sabía que existía el Día Mundial del Lagarto. Ah, mire usted. Sí, sí, le vamos a mandar un saludo correspondiente al lagarto Juancho. No sé si se acuerda. Sí, ¿cómo no me voy a acordar del lagarto Juancho? Era de Hanny Barbera, creo que era el dibujito. De Hanny Barbera, efectivamente. El dibujito. Y también le vamos a mandar, por donde esté, a Jim Morrison. ¡Ah, el rey lagarto! Claro, que decía, ah. I am Lizard. Era el más lagarto del otro. Yo le había mandado un saludo al lagarto Calvetti también. También, lo tenía que anotar, bueno. Ahí está. I am the Lizard King, I can do anything, decía mi amigo Morrison. Ajá. Y bueno, andará haciendo de la suya por algún otro lado. Con el amigo, ¿cómo era el bolichero? Pancracio. Ahí está. Y después, un día como hoy, también se festeja mundialmente el Día Internacional de la Relajación. Ajá. Que cada uno agarre para donde quiera. Si quiere relajarse los hombros, o la mente, o donde quiera. O bueno, si quiere agarrar para otro lado. Si sí. En este momento usted está escuchando la radio y quiere agarrar para la relajación, haga lo que quiera con el que tenga al lado. Ajá. O la que tenga al lado. Sí, siempre que sea una cosa consensuada, ¿no? Por supuesto. Ahí está. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y esas son las efemérides roquemérides del día de la fecha del 14 de agosto. Pero vamos a pasar. Por favor. Vamos a pasar dentro de lo que es lo siniestro. ¿Usted sabe que hay deportes, Carlito? ¿Usted sabe que hay deportes siniestros? No lo sabía. Sí. Deportes siniestros. Se le llama deportes siniestros a los deportes de riesgo, por ejemplo. ¿Está? Y lo que podemos... Tengo una lista acá de deportes siniestros. Ah, a ver, por favor. Por ejemplo, la escalada libre. ¿La qué? La escalada libre. ¿Cómo es la escalada libre? Usted se engancha a cualquier cosa. Bueno, hay gente... Trepa lo que venga. Bueno, hay algunos que son muy trepadores. Volvemos al Parlamento. Ah, mire cómo volvimos al Parlamento, sí, nuevamente. Sí, tan rápido. Rápido. Pero otros son deportistas y hacen escalada libre en las montañas y sin nada que los ate. Ah. ¿Vio eso? Qué peligroso, como el Tom Cruise. ¿Eh? El Tom Cruise creo que hace eso. Sí, creo que hace eso. Yo qué sé, ese hombre. Vio que llevan como un monedero ahí atrás y tienen con como... un talco ahí. Exacto. Llevan como algo que se ponen en las manos para no resbalarse. Porque los que, y eso es todo. Porque los que se resbalan... Ya no lo hacen más el deporte. Dejan el deporte ese mismo día. Ese mismo día, 2-3 minutos después. Sí, abandono. Sí, depende de la altura. Exacto. Sí, la velocidad, porque tiene que multiplicar la altura... Claro. Por la velocidad de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo, creo, si mal no recuerdo. Esta gente, cuando iba dejando el deporte, iba creo que más rápido. Ahí está. Pero bueno. Sí, se va acelerando. Sí. Después tenemos el otro tipo de deportes de riesgo o siniestro, pero sí. Es en serio que se le dice deporte de riesgo o siniestro. Ah, mire, usted no sabía yo. Y siempre hablamos en serio acá. Bueno, por supuesto, son cosas verídicas, sí, ya lo dijimos, por supuesto, ¿no? Como el cuento de Pancracio. Claro, obvio, sí, claro. Yo lo que conté fue algo que yo he vivido. Otro de los deportes es el salto base. ¿El qué? El salto base. ¿Cómo es eso? Eso que se tiran, vio que se ponen en la azotea de un edificio. Ah. O en un acantilado, una cosa así. Ah. Y saltan. ¿Y después? Y bueno, caen. Pero parece que tienen paracaídas. ¿Pero que lo hacen una sola vez? No, tienen paracaídas. Tienen paracaídas. Yo tengo un vecino. Yo pensé que era el deporte ese de una sola vez. No. Yo tengo un vecino que lo intentó hacer. Un salto base. Sí. Pero se reventó y se dejó los dientes estampados contra el jardín. Porque no le dio la altura para abrir el paracaídas. Después intentó en un eucalipto que tiene en el fondo y lo están tratando de bajar porque quedó enganchado. Quedó enganchado. La semana pasada, cuando abrió el paracaídas, quedó enganchado. Ay, quedó ahí colgado. Sí, quedó colgado. Yo una vez probé, ¿sabes? No me digas. Sí, un salto base. No sabía que se llamaba salto base. Sí. Yo inventé muchas cosas. Inventé el parkour, inventé el salto base. No me digas. Todo en estado. Sí, ¿no? Sí. Y en otro tipo de estado. Seguro. Y con una sombrilla me tiré de arriba del galpón de mi casa, sí. Se me dio vuelta a la mitad del camino cuando iba cayendo. Sí. Y caí un poco aparatosamente. Ah, mire qué bien. Lo intenté un par de veces más. Un par de veces más. Sí, até la sombrilla, se volvió a dar vuelta. Y sí. Después dejé de hacerlo. La dejé de hacerlo porque me molestaba el yeso. Claro. pesaba un poquito más cuando me tiraba. No había sombrilla que me soportara. Dejá de caer en el mismo lugar. Exactamente. Tenía un pocito, además, entonces se me había hecho más lejos. Claro, estás hundiendo el piso. Claro, exactamente. Perfecto. Después, otro de los deportes es el surf con olas gigantes. ¿Qué? El surf. Ah. Vio que hay un lugar que tiene unas olas. ¿No lo vio, Carlito? Ah, yo algo había leído. Sí, parece que el lugar que tiene las olas más grandes del planeta se llama Nazaré, que es en Portugal. Ah, mire usted. Estamos hablando de olas de 30 metros. ¡Oh! Por favor, ¿en serio? En serio, es en serio. No, me da un poco de impresión una ola de 30 metros. 30 metros de altura y se dan en cierta época del año. Parece que es por el fondo del mar, que hay como la geología del fondo del mar hace que esas olas se puedan hacer. Ah, mire usted. Sí, las estudiaron y parece que viene del tema del fondo del mar. Y se levantan 30 metros. Oh, mira. Y parece que van a surfear tanto mujeres como hombres experimentados, ¿no? Ajá. Y bueno, ha pasado de todo en esas olas siniestras. Me imagino, imagínese que usted va así cuando va a la playa. Yo hace tiempo que no voy. Sí. Pero una cosa que me gusta ir, sí. Y cuando viene la ola me pongo de espalda. ¡Ah! Y ¡qué me pegue la ola! ¡Qué lindo chicotazo! ¡Ay, chicotazo! Y me tira para adelante y me revuelca y no sé si está arriba, abajo, dónde está. ¡Mira qué bien! ¡Ah, la paso precioso! La paso precioso un rato. Cuando ya empiezo a notar tarde, a no poder salir, me empiezo a preocupar. Yo tuve casi un día entero dentro del agua. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Porque hice lo mismo que usted, pero cuando me revolcó la ola se me llevó el short. Y no podía salir hasta que no me trajeron otro. Yo no podía salir. Estuvo esperando que le devolviera el short. La playa llena, para mejor había ido a las 8 de la mañana hasta que no se fue el sol y la gente no me puede ir. Ah, claro. Sí, una cosa fantástica. ¿Y recuperó el short o se fue? No, no lo vi nunca más. No. Ah, pues yo una vez perdí una chancleta y al otro día la perdí. ¿En serio? Sí, y al otro día fui y estaba en la orillita. No, me la había devuelto el mar. Ah, así. Mira, me dijo, no, en Tomás, mi caso llévate, no. Llévate esta porquería. En mi caso no, no, que no, no le gustó. No. No era el número del mar, no. Vaya a saber. Y después hay otro. A ver. Hay otro que es el vuelo con traje. ¿Vio esa gente que se tira de las montañas? Que tiene un traje como de ardilla. Tiene un traje como de esas ardillas. De ardilla voladora. Exactamente. Ah. Que se está poniendo como de moda. Y muy lindo, estuve viéndolo otra vez. Tengo esto de YouTube, ¿vio? Sí. Y se pone una camarita. Exacto. Entonces yo me acerqué mucho, mucho, mucho a la pantalla y era como si estuviera volando yo. Como si usted lo estuviera haciendo. Claro, me acerqué la mesa, me puse la pantalla en la cara, claro. Y abrí los brazos. ¡Ah! Me dio un vértigo en un momento, bueno. Entramos a bajar una montaña como trompada. Sí, sí, me imagino. Ay, se me subió todo el pellerete, pero bien, bien. Va como a 170 kilómetros por hora. Ah, sí, un disparate. Sí. Bueno, el vecino, que yo le decía. Sí, el mismo que se tira del. Exactamente, trató de hacer eso, el Amílcar. ¿Cómo el Amílcar? ¿Y cómo está vivo todavía? Qué increíble. Está, ¿no? Colgado. Sí, yo le dije que se tiró, está sí. Colgado ahora. Bien. Pero antes de todo eso, el año pasado había intentado hacer ese deporte. Ah. Y agarró la frazada de dos plazas. Y parece que se la ató a las muñecas y a los talones. El resultado fue que cayó arriba del galpón y rompió la chapa de Dolmení. Le dijo, no, Amílcar, déjate de joder. Amílcar, quédate quieto. Y fue cuando empezó a intentar los otros deportes. Ah, está, lo con los resultados ya sabes. No, muy encomiable igual lo de la Milka, sí, ¿no? Sí, la Milka la agarró para ese lado. Está y muy bueno, bien, está muy bien. Intentó hacer ese tipo de deporte. Pero le voy a traer ahora... A ver. Le voy a traer ahora unos siniestros casuales que han pasado en nuestro deporte. Ajá. Carlito igual lo escucha después. Sí, sí, no pasa nada. Lo escucha en la repetición. Claro, lo escucha sí, después. No pasa nada. Unos siniestros casuales sí. Que han pasado en nuestro deporte. Y bueno, escribe algo que dice: estudiando el prontuario del deporte local, encontré una diversidad de objetos lanzados para liquidar el partido a alguno de sus integrantes. A ver. Con el siniestro que eso conlleva. Con lo que implica. Exacto. Dice: en 1937. Sí. 1937. El waterpolo se había hecho carne en la ciudad de San Ramón. Ah, mire usted. Sí. Entonces, en el río Santa Lucía, sí, se jugaba abajo del puente por la sombra. Claro, sí, porque al mediodía... Exacto. Acá. Entonces se jugaba abajo del puente en el río Santa Lucía partidos de waterpolo. Ah, mire qué lindo. En San Ramón. Y el partido se estaba dando entre cultivadores de Afrechillo y asociados. Ajá. Sí, y el club atlético Luz Mala. Ah, mire usted. Sí, que era el club de electricistas de UTE de la zona. Claro, claro. El partido dice que se llevaba con normalidad en empate 8-8 hasta que faltando 2 minutos para terminar empezaron a caer ovejas en la cancha. ¿Cómo, o sea, ovejas? Sí, ovejas. Ah, mire. En la cancha al agua. Que era el río. Claro. Exactamente. Que se encontraba marcada difusamente porque cada vez que la pintaban las líneas se la llevaba. Se la llevaba al agua, la, claro, corriente, claro, bueno. Claro, porque querían hacer lo mismo que hacían en la cancha con cal. Exacto. Claro. Era claro. Como el... El inicio de ese deporte ahí. Sí, sí, está bien. Estaban dice... inventando todo. Exacto. Dice que después lo terminaban de dejar de jugar por eso mismo. Claro. Lo que gastaban en cal, dice que era impresionante. No, y no se sabía cuándo se iba afuera. Claro, una cosa. Pero bueno, dice que a los 2 minutos para terminar empezaron a caer ovejas desde el puente. Oh. Sí. Los lanares se lanzaron por motus propio, aparentemente. Ah, mire, te estarían con calor. Al verse acorralado arriba del puente por una bandada de perros escapados de un establecimiento cercano. Ah, mire, qué raro, que a mí me decían que se decía jauría. No, yo qué sé. Ah. Con el resultado de 43 animales flotando. Ajá. Contando solo las ovejas. No sí, sé, claro, no los jugadores. Exacto. En el rectángulo de juego, dando por suspendido el encuentro por falta de espacio para jugar. Claro, claro. Me parece que las ovejas estaban flotando ahí, dijeron, bueno. Y ocupan mucho espacio. Exacto, claro. Tenemos más de 3-4 dentro del arco y claro, ese tipo de cosas. No sabía si entraba la pelota o era una oveja. Exactamente. Claro. Eso fue siniestro, cayó. Cayó así, igual que Carlitos. Cayó, sí. Después tenemos otro ejemplo de siniestralidad deportiva. Sí. Dice, en abril de 1962, en la localidad de Tambores, sí, se estaba disputando un partido de básquet entre los dos locales. Club Atlético Parches que Suenan, sí, de Tambores, ajá, y Club Social y Deportivo Legüeros. Ah, mire usted. También de Tambores. Que también dice que compartían el carnaval local. Dice que era una competencia que tenían entre los dos clubes, parece por quién vendía más empanadas, chorizos y feijão, que se contabilizaba al final de la jornada. Ajá. Dice, el cotejo recién comenzaba y se podría decir que ni habían calentado el anaranjado balón. Cuando cayó en la cancha, siniestramente, una olla a presión ante la sorpresa de todos. Oh, mira usted. Imagínese. ¿Chiflando? Sí. ¡Ah! Exactamente. Dice, había reventado en la cantina donde se estaba haciendo una buceca para la víspera de Viernes Santo. Ah, mire usted. Dice, salió de despedida y dio de lleno en uno de los tableros para luego caer cerca de donde se lanzaban los libres. Ah. Parece que la buceca estaba tan... Era como un ovni. Exacto, cayó ahí en la cancha, ay, imagínese, sí. Parece que la buceca estaba tan buena que le entraron a dar ahí nomás y no siguieron el partido. Ah, oh, claro. Algo mucho más importante. Exacto. Dijeron, claro, vamos a aprovechar esto. Claro. Que no ¿cuándo se te va a dar que te caiga buceca al cielo? Exactamente. Exactamente. Y aprovecharon la volada. No era maná, pero era buceca. Bueno, sí. Aprovecharon la volada de la olla a presión. Bueno, y en 1900, ese fue otro siniestro, y le vamos a presentar otro. La audiencia que dice que en 1977, en Villa Soriano, en un partido de bochas entre Dolores y Buprofeno, Bochas Club, y que agraciada la agraciada, era el otro club, se suscitó un hecho insólito. Sí. Y siniestro porque vio que le dijimos que era inesperado. Sí, también. Sí. Una mulita salió por abajo con el túnel junto con el, en el momento que se estaba por definir un partido, moviendo todas las esféricas bochas y dejando sin efecto 3 horas 47 de partido. No. En esa tardecita. Oh, le cambió todo, le modificó la estructura bochófila. Hasta roncaba la gente, sí. Ahí cuando salió la... Ahí cuando salió la mulita, en el medio de la cancha. Sí. Empezaron las acusaciones cruzadas. Ah, claro. Sí. ¿De quién la trajiste usted? ¿La trajeron ustedes? La mulita es tuya. Sí, yo la conozco, la vi en tu quinta ayer, claro. Parece que uno decía. Mirá, tiene una manchita en la cola. Mirá cómo, sí, mirá cómo enseguida enfiló para la rayada. Ah. Vino para la lisa, está comprada. Ahí está, esa mulita está entrenada. Exacto, dejando sin efecto el encuentro, que parece que cayó como peludo de regalo la mulita. Ah, una cosa, aunque vino de abajo de las profundidades y siniestramente. Ajá. Esas fueron como las, vio las historias que trajimos un poco siniestras. Que no, no tienen que ser de miedo tampoco, siniestras, es algo inesperado. Lo siniestro es siniestro. Exacto. Lo siniestro, siniestro. En el deporte uruguayo. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Una cosa fantástica y nunca antes vista en otros lados. Bueno, y yo creo que con esta... Con esta cosa, antes que la gente se nos duerma... Antes que se nos duerma la gente y que ronque... Sí, y que se vaya a roncar tranquilamente... Y que vaya a descansar como corresponde cada uno de nosotros, nosotras y nosotros. Que se despierte el sábado o... Que duerma la siesta el lunes. Y si usted lo está escuchando esto de madrugada y es sereno, no debería estar durmiendo. No, no debería estar cumpliendo con su trabajo. Claro, nosotros le damos permiso igual para haga lo que usted quiera. Pegar una pestañada. Pero bueno, por supuesto. ¿Quién somos nosotros? Y para retirarnos de este programa, dígame, que hoy hemos peludeado, hemos sacado adelante a pesar de todo, a pesar de nuestra ineptitud, claro, de nuestra siniestralidad. Y con un saludo a nuestro benemérito, con un gran saludo, deseándole una pronta recuperación. Vamos a cerrar con esto, con una conclusión. A ver, lo escucho. Una conclusión acerca de lo siniestro. No me digas. La siniestralidad vial es una problemática. No me digas. Que requiere compromiso de toda la sociedad. Es imperativo continuar trabajando en la educación, la fiscalización y la mejora de la infraestructura vial para garantizar que nuestras calles y rutas sean seguras para todos. Gran poema. Esto de la doctora María Fernández Sánchez Ceballos, médica emergencista. Muchísimas gracias. Gracias por eso. Gracias por esta frase. Para cerrar este programa. Exacto, no todo tiene programa. Que ser poético. No todo tiene que ser poético, pero hablamos de lo siniestro. Exacto. Hasta las últimas consecuencias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y salud. Y salud, Roquecito, salud. Gracias por todo. Gracias, Carlitos, salud. Salud. Hasta la semana que viene.